Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en Estudio A de ese medio, el San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie por ustedes y empezamos una nueva charamusca en un nuevo año, post-elections, aquí en San Salvador. Empezamos con Omarcito, ¿qué dice? Hola, amigos, bienvenidos al episodio número 169 de La Charamusca. Ya estamos acercándonos rápidamente al episodio número 200, que por cierto es dentro de dos episodios en Comic Geekos. O sea que dentro de 15 días más o menos va a estar usted escuchando. Esa es la tasa de conversión. Sí. Que nos posiciona como un buen podcast. Sí, nos posiciona en una posición ventajosa. Oye, ¿qué dice Guido? No, gran cosa el 169. No, saludos a todos, muy contento. Omar, estoy viendo ahí, dice, escuché a Chocomán la semana pasada, dice, ¿quién es? Este, Chocomán es el Choco Mendoza. Ah, el Choco. Carlos Mendoza. Oh. ¿Cómo? Ese seudónimo de haber pasado una... Yo pensé que era Tico Man que vendía chocobananos o algo así, viejo. No, es el famoso Chocomán. Ok. Bueno, también tenemos aquí con nosotros, como ya habrán escuchado, nuestros amigos de Guía Culinaria. ¡Bienvenida, Candy! Hola, ¿cómo están? Muy contenta de venir. ¿Contentas? Contenta, muy contenta. Las dos contentas. Muy contenta de estar aquí y a ver qué sale ahora. Les traemos una noticia. ¡Juela! Hermanito. ¡Ay, por eso vienen contentas! Ajá, bueno, ¿y qué dice el gran Álvaro? Calero, de Calero Photography. Aquí, igual contento de estar nuevamente. Se te nota la contentura, rebosás. Sí, sí, ¿ves sí. cómo sí, el entusiasmo? Rebosás. Sí, pero bueno, estamos nuevamente para dar un... ¿Cuál noticia vas a dar? A ver, la misma que voy a dar. Pero off the record. Off the record, ¿va? Ah, no. Está bien. Bueno, y aquí también tenemos nuestro invitado de lujo. Estamos hablando de Jorge Reyes, que nos visita Corporación Cosmética y OPI. ¿Qué onda, Jorge? Aquí, feliz, alegre. Contento. Y a la vez un placer, un honor estar aquí con ustedes. Ahorita que estaba escuchando el tema de la charamusca, pues véalo. Se me hace como que estoy de viaje, porque yo guardo casi todos los podcasts para escucharlos de viaje, así que... Para no perder contacto con la tierra. Tiene una... Para no es un buen sentimiento. Para buen no sentimiento. Pelearte con las aeromosas. O aeromosos. No. Bueno, bienvenido, Jorge. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Y empezamos, como siempre, con Omarcito. Así es, amigos. Agradecemos. Gracias, Omar. Alicia. Es todo el tiempo que tenemos para vos. Robby, no mentira, no. Dale, Omar. Dale, Omar. No le hagas caso. El primero de la noche. La Candy no oye. Alicia Gutiérrez nos pone por acá. Hola, Robby. Saludándote con muchísimo cariño. Quería felicitarte por haber tomado el tiempo de sacar nuevamente el Dewey. Gracias a la charamusca, Elmer y yo continuamos en contacto. Ajá, pina. Finísima persona, dice acá. Bárbaro Don Elmer. Bárbaro Don Elmer. Es algo doble, no es tan fino. No, bueno. O sea, ella dice que es finísima persona. ¿Qué crees, Isaka? Estoy contando los días. Visitaré El Salvador del 7 al 20 de marzo. ¡Qué felicidad! Dice por acá. Cuídense y espero estar en contacto pronto. Saludos a Omar y Guillo. Abrazos, Alicia. Ah, o sea que este email era para vos, Robby. Sí, hombre. Ah, sí, ya veo. Hola, Robby. Uh-huh. Saludos a Omar y a Guillo. Ya. Así es la cosa. Así es la onda. Bro. Ajá. ¿Solo vos te van a traer algo? Sí, está bueno. Mira, aquí está Candy y Álvaro que están haciendo guiños y muecas. Ah, es que no escucha, parece Candy. Nada. Los dos no escuchan. Yo tampoco ahorita. Ya ustedes arruinaron todo el estudio, ¿eh? Se autodestruirán en 5 segundos. Ajá. Bueno, saludos a Alicia, quien es junto con Don Elmer de los miembros de la Fundación Charamusca. Y Álvaro y Candy siguen sordos. No, Nufos. Nufos, no, nufos no, nufos es no. Si no huelen, no tenés olfato, es la nueva palabra. You kinky bastard. Bueno, continuamos el episodio, señoras y señores, hombre, con algo que nos mandó Magda, ya se lo están imaginando. Es, sí, es un fuera de contexto, jugado desde casa. Fuera de contexto, fuera de contexto, fuera de contexto. Ya, imposible. Todavía no te has topado con ninguna. Todavía no. Mira, yo no es por nada, pero cada vez que viene un fuera de contexto, me agarro una gran culillera que siento que yo voy a salir, fíjate. Ya me toca a mí otra vez, decimos. Pero no, todavía se me salva. ¿De qué estábamos hablando? ¿Con quién estabas ahí? Con Álvaro. Con Álvaro era usted. Si ya te habías topado con alguna. Un animal peludo. ¿Cómo se llama la culebra aquella? Tepelcúa. Una tepelcúa. No, Álvaro, ok. No. Así que bueno. Muchísimas gracias siempre a Magda que nos escribe y nos manda los fueras de contextos oficiales y lleva siempre jonronazo, ¿verdad? Cada vez que nos manda fuera de contexto. Sí, tiene un gran oído. Knocks it out of the park. Le he hallado fuera de contexto a Omar, imagínate. Pucha, sí, complicado eso. ¿No? En español. Un saludo muy especial también a las personas que nos están escuchando en vivo. Cada vez que grabamos un show aquí en SB Medios, lo transmitimos en vivo. Y hoy tenemos ahí a un puño de gente que nos está escuchando. Y tenemos también a Henry Chávez desde Panamá y a Elmer Velasco que nos está escuchando desde California. Sí, que ahí está, ahí está reclamando. Hay un puño de gente y a Henry. En especial a Henry y a Elmer que están en el IRC. Los demás están escuchando y no están mandando feedback, digamos. No están irreciando. No están irreciando, exacto. Bueno, les queremos contar que el día de ayer se llevaron a cabo las elecciones municipales y legislativas en El Salvador. Así que... No te creo, se murió Selena. Así que solamente, y vamos con nuestro invitado de lujo. No, Robin, no te cohibas. No, solamente decir que se llevaron en mucho orden, que realmente me sentí muy orgulloso de ver cómo toda la gente llegaba a las urnas y que todo fue realmente tranquilo. Así que solamente contarles eso, nada más. Yeah. Guío. Hola. ¿Comentarios positivos al respecto? ¿De las elecciones? Sí, ¿te mancharon el dedo? Sí, fíjate que... Yo traté de manchármelo lo menos posible y entonces yo pensé que me iban a regañar porque yo ya me iba, ¿vea? Pero todavía me así como que medio me regresé, le digo, mire, está bueno, manché lo que usted quiera. Me dijo. ¿Y que te manchaste? Mire yo pues cómo ando, me dijo, y al macizo de la mesa receptora de votos se le había dado vuelta y toda la mano negra, viejo, así. Y es como un ácido esto. Yo me equivoqué de dedo, dice. ¿Y vos qué metiste, Carlos? Es que yo metí el índice, no, pero gordito. La ley no dice, pero es que claro. Toda la gente enseña el dedo así. Mira, y el dedo yo que así. Metió aquel. Este, el pulgar. Sí. Toda la mano del pulgar y yo el medio. Índice. ¿Y vos dos cuál metiste? El de en medio también. El de en medio metiste vos. Metiste el dedo. El anular. No, yo... Metí el pulgar. El pulgar derecho. Ah, ya. ¿Y vos, Álvaro? Pulgar. También, derecho. Pero bien negro te quedó. Derecho. El dedo. Sí. Ah, mira, Omar, papá. No, pero es que mira, ¿cuál era? ¿Verdad que la esponjita? No había. Era, era quita grasa. Era como un jaboncito. Pero ¿y vos a dónde fuiste? Esa preparaba el rolón. O sea, para que te pegara el... En la tinta. Mira, bien la tinta. No, a mí con un plumón me hicieron y a Boqui. ¿Y Jorge? ¿Qué dice Jorge? ¿Cómo gordo, fue? Gordo, me metí el gordo. Pégale al gordo. El dedo gordo. Ok, Omarcito, ¿algo más? No, salió. No. Yo estaba feliz porque fue súper rápido, no había nadie. Pues si vos solo das la vuelta. El sí. Jorge tratando de no ensuciarse la uña, veo. Ey, sí, Jorge, ¿Se acuerdan antes que uno metía el dedo chiquito en un cuchumbo? Ay, en un... la uña te quedaba como 3 meses. Ajá, pintada, ¿qué había que hacer ahí, Jorge, para...? Pintarse. Hay que pintarse. Es la única solución. La única solución. Y funcionaba, así que... Bueno, también que les quería contar, que la exposición de Joan Miró finalizó el sábado. Y al fin... El domingo, Miró. Se quedó el sábado, cerraron. Ay, domingo. Omar, ponete el toma. Omar, ponenos un fondo mejor. Un fondo. Sí. Para los que no sabían, en el martes estuvo Joan Miró, un gran pintor y escultor español. Para los que no saben, el martes es el Museo de Arte. El Museo de Arte puede escuchar en una charamusca de hace como año y medio. Y están trayendo muy buenas exposiciones, así que ahí estaba Miró, súper bonita. Hubo ¿Y este Joan Miró quién extensivo. Es vos? Disculpa la ignorancia. Es un pintor español bastante representativo. Es el que, no sé si te acordás de los Juegos de Barcelona, de las Olimpiadas de Barcelona. Sí. ¿Te acordás que cómo eran todas las imágenes? Así, la mascota. O sea que... El Mundial también. Ajá. En el Mundial. O sea que este muchacho ya no es tan muchacho. Tiene nombre de pintor hasta que ya es como que hasta que... De hecho, as a matter of fact... Ya bien reconocido, sí. Pues. Sí, está bien reconocido. Ya, ok. Así que el chamaco, de hecho, no sé cuánto tiempo tendrá de fallecido. Me equivoco pero... que todo lo sabe. Ah, ya murió, pues. Principios de los 80, seguro. De veras. Sí, por ahí. Ya Fox hizo. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya colgó los tenis. Ya colgó las alpargatas. Ya, los pinceles, como dicen, sí. Ey. Mala onda, ¿va? Sí, no es así la cosa. ¿Está bueno ese fondo o querés algo más guapachoso? No, está bueno. Murió en 1983. Psh, bárbaro. Gema. Y nació en Barcelona en 1893, o sea que vivió 90 años, si hacen bien las matemáticas. Así que la exposición son súper chiva y recomendable para los que no han ido a Marte. Es bueno irse a dar una vuelta siempre. ¿Qué más? Solamente esa noticia creo que les traigo. No me ha pasado nada espectacular esta semana. No has matado sopes en las calles. No he matado sopes, nada. No me han caído Hershey Kisses gigantes encima. No, ha estado una semana tranquila. No se ven atravesado gnomos, nada, ni elfos, ni nada por el estilo. Sí, ha estado demasiado. Sí, no, tenés que salir más seguido, papá. Sí, que te puedes. Ni pero si... no se preocupen, que aquí está Candy. Aquí está Candy. Así que, Candy, ¿qué ondas? Bueno, estoy contenta porque al zoológico ya va a llegar el nuevo tigre. Así que hay que ir a verlo. Ajá. Yo vi la noticia. ¿Cómo se llama? Mira, fíjate que yo tengo la foto. José Ernesto. Tenemos la foto de los, no, aquí, de los tigres, aquí. Pero no sabemos cuál de la foto es el que murió. Mira, aquí somos tan que le damos pensamiento a los nombres que te juro que le ponen Tony. No. Yo creo que ya tiene nombre. Antonio. Ya tiene nombre, creo que... El verdadero nombre. Salió en el diario, pero estaba buscando la noticia aquí. ¿Cuál era? Jumbo. Según vos, todos los días sale. Bo. Jumbo. No, Jumbo. El fin de semana creo que salió, el viernes. Algo así. Humex. Pero ya vamos a tener un tigre en el zoológico, así que hay que ir a verlo. ¿Y al final viene el manyulo o no? Es que iba a venir uno de Finlandia, o de Tailandia, o no sé dónde. Ah, pero dije, yo leí la noticia. De Finlandia, no sé cuánto. O no sé dónde, pero elefantes finlandeses, no. Hay, porque un mamut. La manyula ya está algo viejita y no iba a aguantar estar con el elefante joven. No. Y además, por eso. No sé si escucharon la noticia, que le querían dar... Bocado a la manyula. Sí, no, hombre. Bocado. Sí, encontraron una bolsa con unas... Con un líquido o sustancia sospechosa que lo mandaron a medicina legal para ver qué era y resultó que medicina legal no pudo determinar qué era. No pudo determinar qué era. No necesariamente era malo. No necesariamente, pero tal vez eran vitaminas. ¿Qué estaba haciendo? Eran antioxidantes. Bueno, ¿y la manyula cuántos años tenía? Una bolsa de churritos. Vaya, yo leí eso. Buena pregunta, Robbie. Yo me pregunté eso porque yo dije, puchica, esta animalita ya tiene su rato de estar aquí. Entonces ya uno pensando en sus hijos, si va a lograr ver a la manyula. Pero creo que estamos bien porque tiene 58 años. Bien como 100 en cautiverio. Así que yo creo, sí. Yo creo que casi como hacemos. Una tortuga. ¿O? Pues no sé, Robin. No ha sacado el censo. De la tortuga no hablaron en el reportaje. Lo que sí decía es de que no iban a traer al manyulo porque parece ser que el manyulo, no importa qué tan lejos lo pusieran, cuando la manyula entrara en celo, se iba a saltar la cerca. Se iba a saltar lo que sea. No, no, se iba a ser un relajo ahí, se iba a salir, pues. No los pueden poner juntos. No, no aguanta ya. No, yo creo que es por lo que dice Candy, que quizás ya la manyula ya no está parejos trotes. No, hombre, si nunca has conocido varón. Mira, Carlita dice. Es señorita. Oh. Carlita dice que la bolsita capaz tenía omega 3. Dice. Fíjate que esa podría ser, tal vez es un equivalente. ¿Cómo se llamaba lo que tomaba la tía Jenny? La del anuncio. Ginseng. Aquí está, ginseng. Suricatas, monos, borregos y leones llegaron al zoológico. Mira, Nasser, o como Astrotón cantaba. Ya, la canción esa la has oído. ¿Cuál? Astrotón H4. Que te pone ton. Fíjate que no le he oído. Vos. Quiero ver. Sigue hablando, Robby. Campolón, dicen. Campolón vitaminado. Uh-huh. Ese era con el carnaval de San Miguel, que era ese jingle de Campolón. ¿Qué dice? Además dice, de nuevas especies se recibirán como los monos papiones, dice. ¿Cuáles son los monos papiones? Yo conozco a los pavianes, viejo. No, pero los papiones quizás son los que se llevan a la mar. Son los que se acicalan entre ellos. Todos se acicalan, vea. Dice. Saludo especial a Saldaña, que está en el IRC, también se acaba de conectar. ¿Qué onda, Saldaña? Pues, ¿de Florida? Dijo Federico Hernández, la posible adquisición de un par de elefantes que le harían compañía al elefanta manyula, aunque confesó tratarse de una operación complicada por el peso de los animales. No, a saber, vos, pero es que este viejo, este diario, yo leí ese, él decía que sí, no se podía, por cuestiones de sexo. De compatibilidad sexual. Sí, así es. Sí, no se llevan. Bueno, esperamos que algún día nos traigan otro elefante porque, pues sí, la pobrecita la manyula que ya no esté sola. Yo siento que lo que hace falta es una jirafita, fíjate. Una jirafita, ¿eh? Jirafota, pues. Si vos pudieras escoger. Sí, yo me fuera con una jirafa, viejo. ¿Te fueras con una jirafa? No, las cebras no, viejo, o sea, es un caballo pintado, blanco y negro. Sí, no, un caballo en blanco y negro, men, no. No, una jirafa. Y vos, si pudieras escoger uno, ¿qué animal escogerías para el zoológico? Nunca lo había pensado, nunca me había puesto a meditar en esos temas. Tan... No, es que aquí tenés que venir preparado cualquier pregunta, papá. Dale, un animal. Aricatos tenemos. Aricatos. ¿Qué es eso, el hermano es más? Aniquilado, masilla. Aricato F7. No, hombre, son suricatas, viejo. Aquí están, Suricatas, monos, borregos y leones llegaron al zoológico. Y hay uno, viejo. Decí otro. No, nada, otro. Ya se te atifice este sueño. ¿Y vos qué animal quisieras, Candy? A mí me gustaría un avestruz. ¡Ya está! Sí. Pero avestruz es bien hechiza. Pero huevo, vos. Bien, ¿cómo hechiza? Bien hechiza. Vos decís chapa. Gallinas no bien pollonas. Como desplumadas. Las que ves en otros países. ¿Cómo no? Es que el avestruz. Es el avestruz. O sea que aquí son gallinas en el zanco. ¿Lo has visto que meta la cabeza en la tierra? Era una gallina con cuello largo. Es una gallina en zanco. Ay, una gallina chichimeca. ¿Sabes cuál fuera? Un panda. Ah, sí, un panda. Y un koala a la par. Sí, es una gran cosa el panda. Sí, pero se mueren. Pingüinos. No, hombre, viejo. No, sí, no se sean mueren, crueles, bro. Viejo. Puta, bueno, se aquí la... acondicionado alrededor. Vos decís como el circo aquel de los osos polares, los ¿cómo se llamaban? Los sanguinarios. Los sanguinarios osos polares. Que ya no se... tenían una piscina y les zampaban hielo, men. Pues que sí. Para que no se murieran en el trópico. Pero mira, ¿verdad que no se veían blancos? No, bien, ya se veían bien, bien. Lo que pasa es que no son... Lo que pasa es que no son blancos los osos polares. Sino que son transparentes. Los pelos son virtuales. No, Robbie. Ya sé cuál es el animal que quiero, un rinoceronte. Uy, está bien, buen animal. Pues sí, buen animal. Vaya, conseguíselo, Álvaro. Ya sabes, Álvaro. Para el 14. Para el 14. Un rino. Un reno, vaya, para el 25. Con un buen cuerno, Álvaro. Bueno, pues sí. ¿Y vos, Omar? Omar, ey, ¿de qué animal querés, Omar? Un ornitorrinco. Yo sé que va a querer. Vaya, ves, pues. Ah, no, escoge otro. Canguro, va. Nunca he visto un canguro. Yo nunca he visto un canguro en vivo. No, yo sí. Solo los zapatos que tenía canguros. Bueno, ya que terminamos nuestra lista. Roberto nuestra... Miranda dice que es un hermano, dice acá. Pero no sé si habrá querido decir. Ah, no, es que no hay ñes. Hay un ño. No es esa ñ la que nos referíamos, pero. Bueno, continuamos. Bueno, ya que dijimos nuestra lista de animales para el zoológico, comenzamos nuestra entrevista con Jorge Reyes. ¿Qué onda, Jorge? Bien. Contento. Vale, aquí tenemos bastantes preguntas porque obviamente si nos ven las garras, temas de belleza manicular no tenemos mucha experiencia. Entonces quisieras que nos habláramos un poco acerca de la empresa primero. ¿Qué es OPI? Bueno, OPI es OPI Nail Bar, exactamente se llama nuestro establecimiento. Son unos bares de uñas especializados en hacer uñas acrílicas, manicure, pedicure, faciales y depilación. De todo. Es un poco raro que un hombre esté hablando de estos temas, vea. Sí, pero. Pero, sí. No, pero cruza bien la pierna, va. Pero bien. Ajá. Es un mundo interesante. Ok, ¿cómo es que empieza OPI? Pues fíjate que nosotros, en la empresa, que es Corporación Cosmética, tenemos la distribución de esta marca desde el 98 aproximadamente, 97. Todavía no trabajaba yo ahí. Y digamos que ha venido evolucionando la marca de forma importante y decidieron abrir estos establecimientos, ¿no? Una forma de acercarse un poco más al consumidor final. Y de hecho, en el 2004 decidimos abrir el primer nail bar, digamos, en Latinoamérica. ¿Es el primero en Latinoamérica? Es el primer OPI nail bar en Latinoamérica. Digamos que el concepto nail bar viene un poco... de finales de los 90. ¿Cuál es el concepto nail bar? Porque mira, lo crearon los asiáticos. El pedicuro, así, el que te quita los callos, ha estado ya por bastante tiempo. Pero... Sí, no. Fíjate que el nail bar lo crearon los asiáticos, un poco copiando el tema de los sushi bars. ¿Ya? Que eran lugares pequeños. Se inspiraron por el olor, ¿o cómo? Achacalín. Son lugares pequeños, ajá, donde los sushi bars, lugares pequeños donde la mara se va a servir en una barra y a comer rápido, ¿no? Entonces los asiáticos crearon el tema de las uñas acrílicas en un lugar pequeño, sobre una barra y... O sea, y, que tú atendes a la mara... hacer uñas acrílicas en dos, digamos, dos cuetazos. Sí, rápido. Digamos que ese fue el concepto que empezó en Hong Kong, en Japón, en esa área, ¿no? Y que fue evolucionando... que fue evolucionando, a modo del concepto se fue occidentalizando, digamos. Ok. Y nosotros, de hecho, cuando empezamos en el 2004, le dimos una otra vuelta, digamos, un poco más para hacerle un salón un poco más, bueno, porque más yo, completo. Yo he oído que hasta despedidas de soltera tienen ahí en OPI. Despedidas de soltera, cumpleaños. Bien completo. Entre otros. ¿Qué te pasa, Candy? ¿Y tú ya has tenido una despedida de soltera de uñas? ¿En OPI? No, nunca he ido a OPI. Ah, qué mal. Es que no me pinto las uñas. Qué mal. Por eso. No me pinto las uñas. No sé, siento que me pesan los dedos cuando me echo mal. Okay. ¿Y con qué te con plastilina te las pintamos? No, mejor, que aquí tenemos un caso grave. No me gusta hacerme el francés. Eso. El francés está bien. Sí, eso, pero ya, digamos, ponerme un rojo, un fucsia o algo así, esos fucsia. Colores, no. Ni para no bodas, ni eventos así. Yo quisiera saber ahí... qué piensa Álvaro acerca de que le pesen las uñas a Candy. Le pesan varias cosas, pero de las uñas. Las uñas no importa. No, a mí sinceramente me gusta que no se pinte las uñas. No fue yo apretando el botón, fue Candy. Porque no sé si han visto las mujeres que tanto se pintan, después es imposible que estén sin pintarse porque las uñas las tienen amarillas, o sea, feas. ¿Y eso por qué se da? ¿Porque no van a OPI? Número uno. Eso es lo primero. No, pero fíjate que realmente es por el acetona. Las uñas se amarillentan por el acetona. Bueno, y por la mala calidad también de los productos. Pero digamos que hay productos que no ocupan exactamente acetona o que son muy bajo nivel de acetona para no amarillentar las uñas, ¿no? Pues yo te sabré decir que las que le recomendé, porque nosotros pasamos por OPI y ahí está con mi esposa, con la Caro, y casualmente estaba Jorge por ahí y le recomendó un esmalte que, pues la verdad que a mí me ha llegado. ¿Qué tal te quedó, Robin? Mira, fíjate que depende con qué corbata ande. Wow. No, a la Caro, a mí me parece que se le ve súper bien, yo estoy bien contento, estoy esperando que ya salgamos del bebé y de todo eso, pero para que le recomendes más pinta uñas, claro. bien chido. Claro, claro. Pero bueno, las mujeres ahí no solo pueden hacer las uñas, los pies también, faciales, depilación. Digamos, y te decía que nosotros le dimos vuelta un poco al concepto y lo hicimos un poco más completo. Y de hecho, si vas a los locales de nosotros, vas a ver que hay como una barra, digamos, para seguir el concepto del nail bar y de hecho podemos atender en la barra, ¿no? Y ahí pueden ir hombres y mujeres o casi solo cheras en eso. Mira, el 95% de los clientes son obviamente mujeres, ¿vean? Pero de hecho hay una sección del menú de servicio que es exclusivo para hombres y tengo clientes hombres, ¿no? Y manos, pies, depilación. Sin pintarse, ¿no? Sí, no, sin pintarse. Y ¿sabes que los hombres que hay? Si querés te las pintan, Álvaro. No, ¿sabes que los hombres que hay son como más fieles, más constantes? O sea, el... ¿A su pareja ponele que tengo, o a local? No, a local, que es lo importante. No, ponele que tengo como unos 10 hombres. No metemos las manos al fuego por lo y demás. Llegan siempre. Repetí, por favor, toda la oportunidad que corrijas. Tenés como 10 o 2 hombres. ¿Cómo? Y que siempre llega. Ok. Hay que andar con cuidado. Sí. Bueno, Omar nos estaba censurado. Contando que él ya se ha hecho el manicure. No, lo he visto fíjate ahí, fíjate. No, en ese sentido, yo solamente una vez he ido, fíjate, a hacerme el manicure. Y era porque me estaba cortando el pelo y había que esperar mucho tiempo para que me atendieran para cortar el pelo. Entonces estaba la señora haciendo el manicure. Pasando iba bien. Pues, a ver qué me da el manicure, ¿verdad? Para mientras espero. Y de volada, fíjate que sí. Una cosa igual a la otra. Es rico que te estén sobando las manos y que te ponen esa cosa para exfoliar la piel y toda la onda en las manos. De veras te sentís con las manos liviana. Pero eso no fue en OPI. No, fíjate, esa vez no fue en OPI, pero ya sé que hay ahí, vamos a... Okay, ¿cuáles son como las recomendaciones para cuidado de las manos? Yo nunca me he hecho nada en las manos, me las corto de vez en cuando las uñas. Bueno, ¿sabían ustedes, perdón, que Michael Jordan antes de jugar se hacía el manicure? Ah, ¿de veras? Sí, porque él decía que se sentía más cómodo jugando así. Así que, pues sí, probar, Robby. Más limpio. Pero, ¿cuáles son recomendaciones para cuidarlas? Básicamente, el cuidado que tiene que dar las uñas es, obviamente, cortarlas, ¿no? Hay gente que de verdad que ni eso hace. ¿Y eso es que te dejes crecer la uña del dedo chiquito? eso aplica si sos para contar dinero. Cuando sos carpintero, viejo, no sos carpintero si no tenés la uña del dedo chiquito vía así. Ah, correcto, esos son las profesiones. Existe la uña de gato ahí en eso. La uña de gato. Wow, Candy. No, Candy. Espérate, eso sí. No. Ok, entonces cortarse las uñas. No, cortarse las uñas de lo básico, quitarse el exceso de cutícula. La cutícula es el voladito. Exactamente. ¿Y es toda la orilla o es solo lo que queda pegado aquí arriba? No, es de hecho se forma cutícula en toda la orilla. Pero la cutícula es básicamente esta parte donde se te junta, digamos, con donde sale la media luna blanquita. Exactamente. Entonces se te... Bien, eso técnico. No hay que cortarla, que es lo que normalmente hacen en todos los salones, es cortarla. Cuando cortan, la cutícula sale más gruesa y sale más cutícula, ahí hay que eliminar el exceso y empujarla, ¿no? Meterla. Hay que empujarla, sí. Ok. y nada, y bueno, y la mano que siempre tiene que estar hidratada, digamos. Ok. Normalmente con crema. Cremosa. Y eso, digamos, así a nivel muy, muy, muy básico, eso es el mínimo vital para cuidarse las manos. Pero, digamos que se disfruta la experiencia de estar, nada que te estén consintiendo durante una hora, vean, las manos, los pies. De hecho, los pies es el servicio más solicitado. Más relajante que tenemos. Porque el tema de las uñas acrílicas para mujeres es un poco más de, ¿no?, de apariencia, de verse bien, más que de sentirse bien a la hora que se estén haciendo el servicio. Ok, ¿y cuál es la diferencia entre las uñas acrílicas? Y, o sea, esas son las acrílicas, son las que como que las pegas, vea. Las acrílicas son las extensiones, ¿no? Ajá. Puede ser pegado o la gente te lo esculpe. O sea, digamos, las técnicas te lo esculpen, hacen una combinación de monómeros con polímeros. Va, espérate, digamos. No, como que tenemos 5 años. Guillo, por favor. Ajá. No, digamos que... No, o sea, yo la verdad... Yo te lo voy a traducir. ¿Qué dijiste? Dale. No, digamos, las uñas acrílicas no es solo poner la uña artificial, pegártela y ya, ¿no? Uh-huh. Sino que una de las formas de hacerlo es ponerte una extensión de esas que parecen uñas, pero sobre esta extensión va una mezcla, digamos, química de entre polvo y líquido, que hace que al final se forme el acrílico mediante esa mezcla, que hace que la uña se vea natural, ¿no? Oh. Porque al final el objetivo es que la uña tenga apariencia totalmente natural. No se ve tan gruesa. No, si está bien hecha, no. Aunque de repente hay mujeres que les gusta las uñas gruesas y largas. ¿Cuánto es lo más? Claro, es normal, ¿no? Eso era casi, casi fuera de contexto. Sí, sí. Pero no. Mira, pero ¿cuánto es lo más larga que has logrado tener una uña? O poner una uña. Mira, he visto casos. Ponerle casi de medio dedo, en serio. En serio, no, bro. Medio dedo. Sí. Sí, no, y así lo ocupa para su diario. Para su diario. Que trabaja, o. Rascadora profesional. Medio dedo, pero eso no es normal. No, no es normal. Eso es lo más largo. Como no, Robby, todos andamos así, Robby. Que yo he visto, digamos. ¿Y cuánto tiempo dura esa mezcla de la uña? Mira, yo conozco gente que tiene años teniendo su la uña acrílica. Lo que pasa es que la uña te crece y tenés que darte mantenimiento, ¿no? El crecimiento, básicamente. Te rellenas el crecimiento de la uña. Y te cortas lo que te sobra. Y te cortas lo que te sobra, claro. Mira, y ahí es donde no falta en la oficina la típica secre que llega con colores todos exóticos. Tiene cuidado, ¿verdad?, lo que vas a decir, y Álvaro. Pensando dos veces, Álvaro. Y contaste 10. Te veo muy liberal en tu pregunta ahorita. Sí. No, pero es que antes... Era con la típica minifalda. Típica, típicos tacones. Falda larga, zapatos feos y todo. Los típicos tacones transparentes. La famosa de esas uñas acrílicas, como que antes era simplemente el chiste era que se viera más largo, pero le ponían los mismos colores, ¿vea? Pero ahora, puta, he visto unas chavas que hasta que pinturas dentro de la uña. O sea, si te quedas bien, es un dibujito y un gran despije. Ah, ustedes hacen dibujos. Ustedes hacen dibujitos en las uñas. Sí, no, bueno, es... ¿Sí o no? Es la decoración. De hecho, cada día las mujeres lo piden más. No, hombre. Y no, es normal. ¿Y es muy normal. ¿Cómo, o sea, hacer los dibujitos? Artista. Se pueden hacer con esmaltes. Se puede hacer con acrílico. Hacen flores en relieve, casas. De hecho, digamos que en el mundo, digamos, en la industria de uñas, hay competencias, hay olimpiadas. Wow. Sí. Pero pregunta, las olimpiadas, todo eso, normalmente son en Londres. Pero tú tenés artistas. Y ponerle que en OPI Internacional, ajá, digamos que tiene su su OP team de para competir. O sea, es como Ferrari que tiene su... Tenés un modelo a escala de la Sagrada Familia, de la uña chiquita. No, pero eso es lo que yo quiero saber. Te lo juro, no es broma. Tenés, pero lo que yo quiero saber, ¿tenés artistas en OP que lo hacen o utilizas moldes? No se utilizan moldes. Sino que a puro pulso. Son a puro... Es un arte realmente el tema este, ¿no? Pues, o sea que esta gente podría fácil hacer miniaturas en... O sea, alguien se podría poner la cara de Norman Quijano, digamos, en una uña, ¿no? Sí, bueno, de hecho hay gente que pide que pintemos la banderas o para Navidad el arbolito de Navidad. ¿Y lo pueden hacer? Sí. Uy, amén. Ey, no tenés fotos así como de eso. Arbolito lito de Navidad. Hay algunas fotos ahí, si las querés las vemos. Uh-huh. Métete al grupo de Opinel Bar. Llega, cae una chera que quiere un dibujito en las 10 uñas, ¿cuánto vale ese trabajo? Fíjate que en promedio, depende de lo que te das, ¿verdad? Pero en promedio como unos 50 por uña. Porque la Mara normalmente no pide que sean las 5, normalmente las dos estas o... Oye, pero en realidad, no, mira, ¿cuánto es un arte? Yo lo sé, todo barato. ¿Unos 50 por uña? No, realmente está barato. En Estados Unidos te puede costar 6, 7, 8 dólares yo por lo uña. Yo lo sé, todo barato. Imagínate, ¿cuánto te vas a tardar en hacer el arbolito de Navidad? Y no lo puede hacer cualquiera, realmente. Y si lo pedís con tren, pero es que... abajo, dándole la vuelta a la... Que según vos, lleva como 20 guías de luces. Una serie, ¿verdad? El arbolito, Santa y así. Sí, cabal, y si mueves los dedos así, lo ves animado. Mira, pregunta por acá Susana. Susana Beatriz Alarcón. Una pregunta dice, ¿cómo hacer para evitar que salgan pellejitos a los lados de las uñas? Claro, después de que le han hecho el manicure. Ah, tenés que ir a Opi. Se los come con los labios. No, digamos que en un manicure te tienen que quitar el exceso de pellejitos y después tenés que usar un aceite para tener hidratada la cutícula y una crema para tener hidratada la mano. O sea que los pellejitos salen por resequedad. Sí, por resequedad, claro. O por mal corte también, ¿no? De la uña. No, los pellejitos de los lados, digo yo, que son como tipo uñeritos. Bueno, es que no es mal corte de la uña, es que la gente se pone a travesear, ¿verdad? Sí, se las travesea. La orilla. ¿Qué? La orilla. Y esos son los que le dicen los padrastros. No, el padrastro es cuando por alguna razón la mamá y el papá no se entienden. Ey, vos estás en otro programa, Candy. Sí, Candy. Puta. Yo he oído que ay, mi amor, tengo por un favor. Padrastro y me lo tengo que quitar. O sea, llegan a devorar. ¡Qué jode ese viejo! Mike, qué fríalo. Ellos van a leer los comentarios de Don Elmer Boss, están buenos. Pero ese porque se ponen veneno quizás en la uña y lo aruñan y no, cianuro y cae. No, porque te agate el pellejito y te lo querés quitar y lo desangras hasta que lo matas. No, yo nunca he oído de padrastro. Pero, sí, pero había oído, Candy. ¿El uñero por qué sale? No, el uñero básicamente es una... la uña... Encarnada. Exactamente. No molesten a Candy. Se mete dentro de la carne y normalmente se dan en los... En los pies, ¿no? Básicamente en el dedo gordo, el pie es lo más normal. ¿Y no se puede evitar? No, básicamente un uñero se da por no cuidártelos. Pero en OPI te lo arreglan. Fíjate que hasta cierto nivel. Porque después te cortan el dedo. Ya es clínico, digamos que, ¿no? Ahí tienen alianzas con Dr. Scholes. Nosotros tratamos de hacer no invasivos, ¿no? No invadir en ningún momento la carne. La carne, ¿no? Y cuando ya hay un momento que tenés un uñero ya metido. Sí, es que eso duele. Y te tienen que abrir. Entonces tenés que ir a un lugar así como. Aquí le llaman las clínicas. Podiátricas, no. El pedicure clínico le llaman aquí. Que son podólogos. En teoría lo deberían de ser podólogos, digamos. Que ya van a invadir. Un cirujano plástico. Al menos te rajan. Es una intervención. Y no, entonces no nos metemos a esos. A esos menesteres, digamos. Yeah. Qué bien. Sí. Mira, dice Don Elmer, hay mujeres que les gusta gruesa, dicen. Lástima, no leímos eso cuando, mira. Dice, la uña del dedo pequeño es para los vendedores de hot dogs para cortar el pan. Está ahí. Vale, y Susana Beatriz, ¿qué dice? Ya... No, que no molestemos acá. Le dice que sí, esos eran los padrastros, dice. Sí, había, sí. Bueno, padrastros mágicos. ¿Cuánto, perdón? 40. Ok. Haciendo las señas. Sí, es que lo hiciste, no entiendo, hiciste muy rápido la señal, me la perdí. Pues sí, mira, Jorge, vaya, ya hablamos entonces de los... ¿Cómo, Robby? Mira, Jorge, ya es buena voz. No, vaya, hablamos de los pedicures, ya hablamos como de los trabajos. Eso es como los servicios más comunes en uñas, es la uña acrílica, sí, la uña acrílica, el arte y el manicure, luego el pedicure, luego que hay gente que también que se hace las uñas acrílicas en los pies, también digamos que es un poco menos común, pero que hay gente que se hace las uñas acrílicas en los pies. Vuela. Pero esas bichas no se ponen calcetines ni medias. Es cuando compran zapatos grandes, ¿verdad? Para que les quede. No. Sandalias. Fíjate que la verdad es que, digamos que la uña acrílica moderna no es aquella uña larga y gruesa. Realmente es una uña que se ve totalmente natural. Entonces es como para que tus uñas se vean totalmente naturales, pero bonitas, ¿no? Una pregunta. Porque no necesariamente las... Yo tengo una pregunta. Yo voy después. Si te has pegado un talegazo en el dedo y se te cae la uña, ¿te pueden poner una para que no andes ahí con el dedo, con el ñuñuco? Ah, vos decís sobre la piel. Sí. Sobre la piel. ¿Se puede? Sí, se puede. Hay gente, digamos que... Hay dos casos, por ejemplo. Gente que ha tenido accidentes. Uh-huh. Digamos ya que no por alguna razón. Y pierde la uña para toda la vida. Sí. O sea, la fábrica de la uña parte de la uña. Sí, le ponemos. Lo que pasa es que a esa gente se le cae mucho más rápido, ¿no? Pero esta gente no le gusta que se le vea la carne, ¿no? Y está ahí yendo cada rato. Y luego hay gente también que se muerde las uñas, sí. pero gente seria. Sí, eso es serio. Seria, o sea, no que se las muerde solo lo que le sobra, ¿no? Se mete en la carne. Que hasta la mitad de la uña. ¿Y ahí qué hacen cuando se ponen las acrílicas? Fíjate que es una forma de evitar que se porque la acrílica no te lo puedes comer. Sí, no te lo puedes arrancar, pero un poco después de haber pagado cierta cantidad, la gente ya lo piensa dos veces. Uh-huh. Tiene otro sabor. Y pregunta, ¿las uñas acrílicas ya vienen coloradas? ¿Ya vienen con color pigmentado? ¿O no. la pones y después la pintas del color que quieras? Depende, no solo hay roja, Robby. Depende el polvo. Depende del polvito, dice. Depende del polvito. Okay. Ah, Robby, ¿cuál es tu repregunta? Ahora, está mejor. Así. Any questions? Te queda todo claro, Robby. Va, yo voy a preguntar. A ver, para darle aire a Robby. Ajá. Robby está mudo totalmente. Mira, Jorge, contad. Tenés que poderte alguna anécdota de alguna cliente o cliente, algo raro que tenés que poderte algo cómico que nos tenés que contar. Anécdota ahí de alguna vieja que iba a pedir algo extravagante, no sé. No, toda la gente. No, yo les puedo decir, yo conozco Opi, me parece que es un lugar súper classy y no piden cosas extravagantes. No llegan viejas, solo distinguidas señoras. Y señoritas. Y señoritas. Curufas. No, ¿dónde están las...? Pues mira, tenemos en la Gran Vía, en el centro de compras del Paseo y en Metrocentro, que es la última sucursal que abrimos en marzo del año pasado. ¿A dónde está la última, perdón? Metrocentro. ¿Qué etapa? Cuarta etapa, local 100. Ok. ¿Por dónde está ahí? Vos decís marca, pero. Pensé un punto de referencia, pero no lo puedo decir a la cerca telefónica, digamos. ¿Por qué no lo puedes decir, Dr. Schultz o algo así? Otra marca de zapatos que tiene dos letras. Sí, telefónica, digamos. Va, cerca telefónica. Sí. Cerca de los cines, digamos. ¿Cuáles son los colores más vendidos? Depende del polvo. Fíjate que... Y el rosado. Fíjate que sí, el rosado... Un esmalte que se llama el Samoan Sand, que es el código P61, ha sido el más vendido de años. Uy, se oye como otro robot de Massinger. A partir del año pasado, ya la hay una tendencia, digamos, a ponerse colores oscuros. Y fíjate que negro. Fíjate que tengo clientes emo que solo llegan a comprar esmaltes negros, te prometo. Hombres. En metro pasa esto. ¿Cuál es la variedad de colores que tenés? ¿Cuántos colores tenés tú en OPI? Mira, en OPI hay 180 colores. Wow. Mínimo. Y las clientes que lleguen se pueden poner cualquiera de los 180 colores. Y hay una cartilla de colores como cuando vas a comprar pintura, viejo. Fíjate que existe, pero la Mara no la ve porque lo ves en vivo. Yeah. O sea, y te puedes probar los esmaltes. Y de hecho, digamos que antes de hacerse el manicure o algo, las mujeres toman su tiempo para escoger qué color se van a poner ahora. ¿Y no se pueden hacer mezclas? ¿O sí se puede? ¿Es usual? No se puede hacer mezclas. Lo que pasa es que machás el... ¿Vos crees que es Sherwin Williams, viejo? Sí. No, pues el pantón, si son pinturas, pues, o sea, pero yo no sé, yo pregunto, por eso no es experto. No se puede. Pero o sea, por 180... Si compras los esmaltes y haces tu... Si no hayas en 180 tú colores, Robby, o sea, no te las pintes. Ok. Mira, un dato curioso sobre los esmaltes. Nadie o muy pocas mujeres se terminan un esmalte. O sea, vos vas donde tu esposa, anda a ver si tienen un montón de esmaltes. Los culitos. Nunca se van a acabar. Nunca se acaban. ¿Por qué? Nunca se acaban. Porque las mujeres están... Renovando. Las mujeres están comprando, le echan agua. Y nunca botan el que ya no ocupa. Mira, ¿y cuánto le puede durar una pintada así de uñas con acrílico y todo eso? No, así solo pintada en uña natural, porque digamos que hay diferencia entre uña natural y uña acrílica. Uña natural hasta 2 semanas. Ya. Yeah. Sí, es que con bastante, mucho cuidado, digamos. No, es bastante, cuidado. O sea, 2 semanas, digamos, para una mujer... Que lavándote pintada, las manos y todo. Es bastante. Y si es acrílico, te puede durar más 3 semanas. Wow, pues porque el acrílico, como es artificial, no tiene el... Pero también las mujeres se aburren porque ya quieren cambiar color de zapato y toda la cosa, entonces ya se cambian las uñas para que vaya de acuerdo. Sí, ¿no? Sí. ¿Y las uñas tienen que ir con los zapatos? No necesariamente, no es cartera. Yeah. No es cartera la cosa, pero... Pero digamos que tiene... Te llevo mal ahora, vea, Rubí, con la pregunta. Tiene que machar de alguna forma con el ánimo, con el estilo de vida y con la actividad que van a realizar. ¿Y significa algo los colores? ¿Los colores que la gente elige significa algo? ¿Tiene algo que ver con las edades, con el estilo de vida que lleva? ¿O el gusto personal? ¿No hay ninguna simbología? Fíjate que... digamos, mis clientas, digamos, ocupan los colores dependiendo la actividad que van a hacer o dependiendo del estado de ánimo en que estén, ¿verdad? O sea, hay gente que solo llega a pintarse, nada más. O sea, sin hacerse manicure ni nada, solo a pintarse las uñas porque tienen una fiesta o porque van a ir al mar. Para pintarse las uñas, 10 minutos. Ah, ¿de verdad? Y poner que vale... minuto por uña. Vale $2. Solo se te secan rápido, o sea, no andas así que no quieres tocar nada. Y... No, se te secan como en... Sí, andan unos, como cojan la momia, va. Como en unos 5 o 6 minutos. Unos 5 minutos. Con OPI, ¿no? Porque te pone otra marca, si de repente se tardan 10, 15 minutos en Oye, Susana pregunta por acá, dice que una vez se puso uñas acrílicas y quedó curada. Dice, obviamente no fue en OPI. Porque le dolían, dice, porque se las limaron y se las dejaron súper delgaditas. Pregunta que si en OPI no hacen eso. Ok, después una era, ¿de dónde? Contaros de dónde es la marca, de dónde, qué país y toda la... Fíjate que eso que acabo de mencionar, ¿cómo se llama? Susana. Es de lo más común, de los problemas más comunes y de lo que ha hecho de la uña acrílica un mito malo, digamos, en ese sentido, que porque realmente hay lugares donde te liman las uñas, te las gastan, ¿no? Para volverlas porosas y que se te pegue mejor el acrílico, ¿no? Yeah. Pero digamos que hay limas que no son limas realmente, que lo único que hacen es prepararte la superficie de la uña para recibir el pegamento, el acrílico. Bien. Además que hay una serie de productos que van antes de la uña acrílica justamente para eso, ¿no? Y no opino, no hacemos eso. Susana Lija, número 10, quizás le pasaron. No, y la marca es de Estados Unidos, del área de Los Ángeles. Okay. Seguro alguien nos está escuchando por ahí, supongo. Sí, ahí están, cerca. Sí, tenemos escuchas en Deberías de traer un oxygen bar y hacerlo ahí mientras te están poniendo las uñas, ponerte oxígeno ahí, man. No, fíjate que puede buena idea, una ¿no? explosión, ¿eh? Porque tal vez el acrílico con el oxígeno, con no sé qué, pueda crear ahí una, un problema. No, no, man. No, man. Vaya, pues, pon el bar, pues. Bueno, Jorge, si la gente quisiera hacer una cita para arreglarse las uñas o los pies o hacerse un facial o depilarse, ¿qué tiene que hacer? Pues básicamente tiene que hablar preferiblemente con cita, ¿no? Porque pues pasan bastante ocupados los salones, hay que hacer cita. Supongo que puedo dar teléfono. Claro, eso, claro, ¿no? Por favor. Al 2278-9668 en la Gran Vía, 2264-9668 en el Paseo. Y 2252-5600 en Metrocentro. Ok, correo electrónico si alguien va a venir de viaje y quiere hacer una cita sí, previa. Cita es citas@opinelbar.com. Ok, perfecto. Hey, dice Don Elmer, oxygen bar con nail bar y que sirvan buffalo wings. Hey, esa es una pregunta, servir bebidas en el... En sí, el... fíjate que como no tenemos permiso para venta, no podemos vender, pero sí, sí servimos de cortesía... vino sobre todo, ¿no? Ah, okay. Y en esto que vos comentaste, no sabemos las fiestas para que son las nail parties, digamos. Ajá. Las nail parties básicamente es que rentás el lugar para hacer una celebración, ¿no? ¿Cómo funciona? Normalmente, una uñada. Obviamente siempre de mujeres y digamos una alternativa para los típicos test que hacen las mujeres de despedidas de soltero y todo eso. Y entonces van 10, 12, 15 mujeres. Y en vez de estar chambreando y comiendo, se están haciendo las manos. En pijama, pies, en pijama. Ponen la música que quieren, el negocio está cerrado, servimos de cortesía vino. Y en fíjate que de toda hora, man, de toda hora. Mira, no, pero... no necesitas a alguien que te sirva el vino. y no, y de repente hay mixtas, hay reuniones mixtas donde están las mujeres haciéndose las uñas. Y los strippers al otro lado. No, y los hombres en el bar. Echándose los tragos. Aquí, llevan stripper, dice. Me pregunta Don Elmer que sí. No, pero stripper no llevan, ¿o sí? Ya has llevado. No, fíjate que hasta hoy no. ¿Hasta hoy? Sí, hasta hoy nadie ha pedido, pero... Eso sale caro. ¿Y vas a hacer los castings de las cheras que trabajan ahí? Sí. ¿Qué tal? ¿Por qué crees que son bien fieles los hombres que llegan a hacerse ahí? Hay que entrevistarlas. Sí, no, sí. De hecho el casting... De hecho, conseguir técnicas es quizás la parte más complicada, ¿no? Es un arte. Ahora, una pregunta que no hemos hecho. Más o menos en promedio, ¿cuánto vale un tarrito de pinta uña? Aquí vale $8. Uh-huh. En Estados Unidos creo que vale $8 también, más tax. Uh-huh. O sea que aquí sale más barato incluso comprar. Venga y compre. Pero ponerle que en países como Japón cuesta $25. ¿$25? Una botella de en Europa creo que valen como 10 euros. Vámonos para allá, dame unas 5 cajitas, los voy a vender ya sacados, viejo. Elmer Velasco dice que confiesa que va al spa donde va su novia, claro. Jasmine, dice. Una gran cosa, dice, que lo recomienda. Se lo recomiendo. ¿Qué onda? Con happy ending y todo. No, hombre, va con la novia. ¿Cómo? Como ese que te van a hacer un manicure con happy ending. No, permitime. Don Elmer dice, yo voy al spa donde va mi novia Jasmine. No dice, voy con ella. ¿Dónde ella va? Pues sí, no va al mismo tiempo. Ajá. Obviamente. Pues sí, pero las señoritas tienen una gran boquita, vos. Espérate, ¿cómo es eso? Ahora le van a contar a la novia. Por eso. Vaya. Dios mío. Hey, bueno, ya vamos llegando al término... Omar, vamos con el test de guanaquismo. Vamos entonces, señoras y señores. Ya no hay cómo terminar la entrevista. ¿Quién? ¡Test de guanaquismo! No tengo que explicarle a don Jorge de qué se trata el test de guanaquismo, así que vamos, Guiu. Bueno, la primera palabra, gracias a Puro Guanaco, Diccionario de Salvadoreñismos, escrito por don Jim Casalbé, que todavía lo estamos esperando para entrevistarlo algún día. Desmanear. Desmanear. Digamos algo que está maneado. Desenredar, arreglar algo. Correcto, desenredar. Enfrentar una situación complicada. resolver un problema. Garra. Garra. Léase de aquella persona que no se ha hecho el manicure o pedicure por varios años. Ajá. Y que puede servir para varias cosas. Entre esos, como dijo el compañero, para cortar el... Para los que venden hot dog, para cortar el pan. Correcto. Sí. Bueno, también garra puede significar también ser... Sí, cacazo. Correcto. Ver... Dice, aquí dice también tramposo, sucio en los tratos, difícil, de dudosa reputación. Mi amigo es un garra, dice. Sujeto física e intelectualmente insignificante. Tortilla pequeña de maíz. Etcétera. Vaya, la última palabra. Miquearse. Miquearse. Actividad que se hace antes de salir por la noche o de salir, digamos, a cualquier lugar público. Arreglarse, básicamente. Y Omar pone el aplauso y no lo hemos leído. Pero eso es, pues, ¿qué va a hacer? Miquearse, adornarse, arreglarse. Ah, yeah. Maquillarse mucho la mujer, sobresalir en un evento. O sea que si usted se quiere miquear, tiene que ir a... Opin. Nail Bar. Hay que miquear las manos. En la Gran Vía. Que, por cierto, está cerca del hotel... Vaya, Courtyard. Sí, sí, usted sí, se queda en el Courtyard, Mario. Hey, mira, ese sería un buen eslogan, fíjate. Si usted quiere miquearse... Como habíamos dicho. No, había, rimaba, ya me olvidé cómo era. Ah, ya no, ya. Aquí tenemos una palabra extra, extra crédito, está solicitando don Elmer. Juanete dice, pero esa creo que no es salvadoreñismo, ¿o sí? Yo creo que Juanete es una palabra correcta. Como tipo nufo, o sea que... Existe. Ah, pues no. Espérate, vamos a ver. En el Real Diccionario. Jodión, jodida... No, jo, no, ju. Juma. Juana. No existe. No, ¿verdad? No. Juana es lo más cerca. Pero explícanos, Juanete. El volado. Ah, sea, pues sí, es salvadoreño. Sí. Dícese de la protuberancia que te sale a un costado del dedo gordo abajo. Ya. Hueso del pie que sobresale mucho, dice acá. Tumefacción sensible localizada en la base del dedo gordo que aparece con frecuencia en la osteoartritis del pie, dice. Okay. No lo podemos tratar eso. Sí. ¿No? Está complicado. Sí. Aquí está don Elmer. ¡Existe! Pensé que era salvadoreño. Todo lo que tiene que ver con osteoartritis, se oye complicado. Sí, bueno, antes de terminar, pues tenemos acá Omar los caballos. A nuestros amigos de guiaculinaria.com, ¿qué nos traen nuestros queridos amigos? Quienes tienen un minuto y medio. ¡Adelante! Bueno, ¿y los caballos? Ya estuvo, mamá. Se parquearon ya. ¿Qué? Bueno, esta semana le estamos recomendando un nuevo restaurante que está en la Gran Vía, uh-huh, que se llama Chili's. ¡Oh! Ya ha regresado. Uh-huh. Ha regresado a El Salvador. Better than ever. Y sí, bueno, recién inaugurado está el restaurante, así que hay que esperar, hay que tener un poco de paciencia para ser ubicado, atendido y que le sirvan la comida en términos generales. ¿Ya fueron ustedes o...? Fuimos el día de ayer. ¿Y comieron? Y comimos, la comida estaba muy buena, los precios están un poco elevados, pero en general ha pasado la prueba, se los recomiendo. Y ahí andaba el Chili's. Porque andaban, no lo vieron ustedes, allá por el ronde, allá por los próceres casi lo atropello yo. ¿Era que es un chile? Era un chile, sí, era un bicho vestido de chile que mi esposa pensó que era como un mupi, pero no, se movía, iba caminando en la riata en medio, de ahí donde están los gordinflotes, sí, los próceres. Ahí iba él, pero no tiene, o sea, es un chile, es el chile de Chili's con patas. Ya. Caminando, ¿cómo sin veía? Nada. Y como está recién inaugurado, algunos productos que ustedes los piden en el menú y que... Nada, no han venido. Por la demanda y otras. Mira, le voy a quedar mal, te dicen. Le voy a quedar mal, pero en estos momentos no tenemos lo que es la hamburguesa. Lo que es, puya. Mira, así que... ¿Y que ustedes qué comieron, por ejemplo? Yo me comí una ensalada que se llama explosión algo y Álvaro se comió una hamburguesa de pollo porque no había hamburguesa de carne, pero estaba buena. ¿Y hay chile relleno? No, creo que no. No. No hay chile relleno. ¿Y cuánto vale una hamburguesa, digamos? $9 Sí. Son bien grandecitas, pero sí están arriba del promedio, de ¿verdad? Sí, porque con $9 te puedes comer dos combos en otro lugar, ¿verdad? Pero que solo correcto. Sirven hamburguesas. Correcto. Ahí dice Don Elmer que recomienda las margaritas, dice. Sí, pero, las bebidas pedimos. Como había ley seca, no pudimos probar alcohólicas, pero los tés, tienen bastantes tés. Helados bastante ricos. Y más cara que en Estados Unidos, dice Don Elmer. La hamburguesa. Es que sí. Miren, el chili que estuvo aquí no era franquicia. No, era. Era un chili así bien. Sí. Pero era bueno. Pero a mí me gusta. Había una hamburguesa. Con aguacate. Y riquísima. Sí. Sí, y la hamburguesa hágala usted mismo, que te ponían el pan por un lado, la carne por correcto. Otro, la ensalada por otro lado, y vos tenías que armarla. Era bueno. No, era bueno. Pero el local está bonito y bueno, como buen salvadoreño, vayan a conocer y ya después. Deciden. ¿Qué tal? Ajá, ¿y cuál es la noticia? Ahorita sí está. Es de esperarse su media hora para entrar. Sobre todo fin de semana. Me afligí, Fiat. Sí, yo también. Pero bueno, antes de terminar el programa, solo felicitar también a los Pittsburgh Steelers que pasaron a Super Bowl. Así que felicidades. Por primera vez en la vida, ¿no? No, papá, hace 2 años fueron a Super Bowl y lo ganaron también. Ah, de veras. Sí, señor. No, pero este año van a ganar. Así que el 1 de febrero vamos con los Steelers. Le pedimos a todos los escuchas de los Charomuscas que nos hagan barra. ¿Qué crees que lleguen allá o qué? No, pues, pero que hagan barra a los Steelers. Así que solamente. ¿Había una noticia importante o no? Es que dijo que off the record. Ah, bueno, entonces quedó off. Vamos a terminar la grabación y después con los que estén oyendo nada más en línea vamos a develar la noticia. Bueno, queremos agradecer a don Jorge Reyes por estar con nosotros acá. Y mandar un saludo extensivo a Fabi. Y a Lourdes. Y a Lourdes, a la pequeña. Ey, no, gracias. De veras que hemos aprendido mucho. Yo sí, me declaraba incompetente en uñas. Hoy ya creo que ya puedo estar en una discusión de. Creo que Robby todavía está un poco confundido con el tema de los polvos y eso. Pero, sí, yo que, pero bueno. Poco a poco, Robby. Yo creo que. Mira, yo voy a ir, vos y total. Solo que no vayas a pedir un polvo, ¿eh? Porque... No. Se puede complicar la cosa. No, después no quiere nada, no sí. Quiere Lexus. Lo que ella pide, ella no, es un polvo. Después la Caro te verá reclamar. Sí, no. Bueno, gracias, Jorge, por estar aquí. No, ustedes, con muchas gracias por la invitación. Así pasamos que. Pasamos muy bien. Giovski, mensajes de despedida. Subliminales. No, agradecer a Jorge. Vamos a llegar ahí a OPI. Y. ¿Obama qué? Mañana es la toma en posesión de Obama. Mañana. Correcto. No mañana, fue hoy. Mañana toma Obama. Mañana. ¿Y Omar qué dice? ¿Qué onda? ¿Qué? Despedida, no, nada, para la mar. Amigo, muchísimas gracias por estar escuchando no en los episodios 169. Recuerden que nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959. Y escríbanos a lacharamusca@guanacos.com. Exacto, y revisen nuestra nueva página web. Ahorita todavía posiblemente tengan problemitas para ver la página principal. Pero imagínesela, es linda. Y lacharamusca.net, espero ya que mañana ya tengamos resuelto el problema de la página web. Ok. Nuevo diseño. Vale, pues. Si quieren, no, la noticia que nos traía Álvaro y Candy es de que salieron en el diario. Es que está preguntando Don Elmer. No. No. No. No es esa. No es esa. No salieron en el diario. No. En los clasificados. En los clasificados. Sí. Bueno, ok. Nos vamos entonces. Les deseamos una excelente semana. Que la pasen súper bien. Y nos vemos el próximo lunes aquí mismo. Les deseamos que te vaya súper bien otra vez. Y nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! Centroamérica.